Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en 1490.gt desde Radio Urbana, radicalmente democrática. Mi nombre es Isabel Juárez y en controles nos acompaña David Jerez. En el programa de hoy estaremos platicando sobre Guatemala como Estado laico y la lectura bíblica obligatoria. Nos acompaña la coordinadora de la Agrupación Guatemaltecas por la Defensa del Estado Laico, la licenciada Dinora Gil Herrera. Dinora, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación. Qué bueno, gracias, Dinora. Bueno, empecemos. ¿Cómo podemos definir qué es laicidad, Dinora? Laicidad es la forma de una sociedad, de cómo tú como sociedad te constituyes y dices si va a ser una ciudadanía laica o si va a tener una religión oficial. O si va a, es como quien dice una ideología de vida, ¿sí? Pero dentro del Estado. Entonces, cuando hablas de laicidad, estás hablando de que en ese Estado se va a respetar todo lo que tenga que ver con religiones. Y no es precisamente el hecho de decir que van a ser ateos, ¿no? Un poquito como lo que tenemos que desarrollar un poquito más adelante. Claro. Pero vale la pena que empecemos aclarando qué es ser laico. Que laico viene del griego laikos, que significa alguien del pueblo. Ah. Y bueno, a raíz, su raíz es laos, que significa pueblo, precisamente. Ajá. Entonces, por ejemplo, a veces cuando alguien de las iglesias, sobre todo las iglesias judeocristianas, me preguntan qué es ser laico y que por qué si laico estamos en contra de Cristo, por ejemplo, ¿verdad? Básicamente estas iglesias preguntan, y yo les digo que no, que de hecho Cristo fue un laico comprometido, era alguien del pueblo. Es decir, él no era del estado seglar, no era de los sacerdotes de aquel entonces, tampoco estaba como ministro, ¿verdad?, en ninguna otra iglesia. Y entonces él era un laico. Ajá. Y se desarrolló precisamente en el ámbito cristiano, fíjate. Y es en el occidente cristiano en donde surgió y se ha desarrollado el concepto político y sociológico del laicismo, ¿verdad? Es decir, desde ahí empiezan a decir, bueno, vamos a tener entonces la laicidad, va a ser laicismo. Y bueno, hubo una discusión también entre qué es laicismo, laicidad y laicicismo. Hay tres términos ahí. A veces ahí también nos podemos confundir, Dinora. Exacto. Pero porque, por ejemplo, primero en laicismo fue el primer término que se usó y era como un cierto ataque de las iglesias, sobre todo la cristiana, en contra de las personas que decían yo no tengo una religión oficial, yo no tengo, no quiero ser de una religión, sino que quiero ejercer mi ciudadanía. Entonces, las primeras personas que empiezan a decir esto resultan siendo atacadas por la misma iglesia y dicen es que estos son laicos. Entonces, al principio el término era como despectivo para las como decir ahora un ateo, ¿verdad? Claro. Que también resulta siendo despectivo, pero porque también hacen la vinculación entre ateísmo y satanismo, que son cosas bien diferentes y ahí lo vamos a conversar. Claro. Estaba encontrando por acá un dato que entre 1270 y 1400 empieza el proceso de elaboración de las ideas de soberanía. Entonces también como que desde ese momento también ya hay una fuerte discusión sobre el tema del Estado laico. Precisamente porque empieza la ciudadanía a ejercer ese poder y empezamos como quien dice ya, la ciudadanía está empoderada. Recuérdate que digamos el término ciudadanía es precisamente un ciudadano que ejerce sus derechos porque los conoce. Exacto. Esa es la ciudadanía realmente. El resto, digamos, podemos ser pueblo. Cuando se habla del pueblo es de la gente que desgraciadamente no conoce sus derechos. Entonces, cuando tú empiezas a hablar de ciudadanía, es la población ya empoderada de sus derechos y ellos son los que empiezan a propiciar precisamente que la iglesia no se meta a gobernar, porque mucho tiempo fue la iglesia, sobre todo la judeocristiana, ¿verdad? Exacto. La que ejercía el poder. De pues por eso también tenemos, por ejemplo, nuestra universidad, ¿verdad?, autónoma de Guatemala, que es tricentenaria, Universidad de San Carlos, pues precisamente viene por una bula papal y viene de una de tradición religiosa, por eso se llama San Carlos. Claro. Pero no quiere decir que sea una universidad religiosa, ¿no? De hecho es una universidad laica, pero sobre todo porque ya es llega un momento en donde también la población estudiantil dice no, nosotros debemos de ser laicos, pero es una cuestión de la misma población que empieza a decir queremos esto. Igual en el caso de la ciudadanía en general, empiezan a decir, no, debe haber una separación de poderes, y entonces empezamos a tener las diferentes clases de poderes. Ajá. Digamos, están los reinados, y luego empezamos a partir hacia lo que es la democracia y todas las formas de gobierno. Entonces ya tenemos que, por ejemplo, Guatemala es un estado republicano, es democrático, es representativo, y eso tiene entonces mucha vinculación con que sea un estado laico, ¿verdad? Es decir, un estado democrático moderno respeta definitivamente el estado laico. La diversidad de creencias. Así es. Entonces te reconoce que tú tienes el derecho a creer en determinada religión o no creer, o no. ¿Verdad? Ajá. En que lo puedes decir públicamente o en el ámbito privado. Y que puedes también decir, no quiero creer en una deidad, pero creo en otra cosa. Uh-huh. Son diferentes manifestaciones. Dinora, y aquí esta línea teocrática, entonces se empieza a desmoronar para que también se empiece a hablar de derechos en esa creación de los nuevos estados. Sí, de hecho empezamos como conquistas, un poquito como también el movimiento feminista que ha ido como conquistando sus derechos. También la ciudadanía de por sí le tocó pelear, han habido guerras, uh-huh, para deber de lograr estos derechos precisamente. Y entre todo eso ha venido arrastrándose también el tema de la religiosidad. No es campaña negra ni es secreto que en la época de la Inquisición fue la iglesia judeocristiana la que hizo muchas cosas, con todo el dolor del corazón del Papa Juan Pablo II y de Francisco y del mío, ¿verdad? Uh-huh. Porque pues, somos católicos, pero sucedió. Entonces es algo que la historia nos debe de enseñar también. Yo creo que lo que decimos siempre, ¿verdad? Si no tenemos memoria histórica, entonces estamos condenados a repetir, exacto, los errores. Exacto. Entonces debemos de saber que en la época de la Inquisición sucedieron muchas injusticias. Hubo gente que fue obligada a suicidarse porque sencillamente estaban hablando de algo que no estaba de acuerdo a las creencias religiosas de la población de aquel entonces, o de los mismos religiosos. Y ahora, para poner un poquito más de ruido en el asunto, digamos, quien inventó todo lo del sistema de computación, ¿verdad? Y te recuerdas que a él lo obligan también a matarse, ¿verdad? Porque, y es una manzana envenenada, la que tiene que comerse, y entonces por eso es que el signo de Apple, ajá, es precisamente una manzana mordida. Exacto. Uh-huh. Y él porque además era gay. Sí, sí. Y estaba viendo el otro día una publicación entre los de la comunidad gay, una de las personas más exitosas. Había una publicación sobre un listado de personas exitosas que venían de la comunidad gay. Bueno, vayamos, no sé, si quizás ya hablando en el caso de Guatemala y ya desde nuestra historia. ¿Guatemala como tal es un estado laico, Dinora? Sí. Definitivamente, digamos, nosotros tenemos historia en la Constitución de 1965, el artículo, no recuerdo exactamente el artículo, ahorita lo olvidé, pero sí hablaba específicamente que Guatemala era un estado laico. Cuando se hace la Constitución de 1985, eso cambia y dejan únicamente en el artículo 36 la libertad de religión, que básicamente sería precisamente el hecho de respetar la libertad de religiones como equipararlo hacia lo que es el Estado laico. Sin embargo, se queda como un poquito corto, ¿verdad? A mi parecer, porque digamos, si leemos el artículo en sí, lo que dice básicamente es que debes respetar que tienes el derecho, ajá, a ejercer tu religión, a manifestarla públicamente y en privado sin más limitaciones que el respeto a la jerarquía de las otras religiones y a los demás credos, ¿verdad? Ajá. Es lo único que te dice. Entonces, sí está bien porque lo deja como amplio, pero no habla precisamente de que seamos un estado laico. Claro. Sin embargo, como han habido tantas discusiones al respecto y como han habido también personas que, por ejemplo, dicen que Guatemala no puede hacer determinadas cosas porque es un estado religioso. Entonces resulta que en esa línea han habido ya acciones de inconstitucionalidad donde le piden a la Corte de Constitucionalidad que se manifieste al respecto, porque, por ejemplo, para hacerlo más aterrizado, la ley de planificación familiar. Esa es una ley que ha dado para discusiones amplias, desde lo mediático y con mucha carga religiosa, que incluso llega hasta lo más íntimo de las familias guatemaltecas. Claro, y entonces ahí lo que tenemos que hablar es de esos límites que debe de tener, por ejemplo, un Estado laico. El Estado laico es el que respeta la libertad de conciencia, que respeta el derecho a creer o no creer. Repitamos esa parte, porque es importante que nos quede clara. Entonces, es creer o no creer y manifestarlo en público como en privado, pero también limitándonos al respeto de los demás credos. Es decir, yo tampoco puedo venir acá públicamente y decir que sí, que los católicos o que los evangélicos o que los mormones, públicamente achacarles cosas, no lo puedo hacer. Claro. Y menos si se tiene un cargo público. Ahí es mucho más complicado, porque cuando tienes un cargo público, tú debes ejercer tus funciones de acuerdo a lo que dice la ley. Y entonces ahí hablamos de ética y no de religión ni de moralidad. Cuando hablamos de moralidad, normalmente estamos hablando de cosas religiosas. Y esa es como esa línea que a veces creemos que porque es de determinada religión, la persona es buena o es mala. Exacto. Porque va a misa, porque va al culto, al servicio. Porque es pastor, ¿verdad? Etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Y todavía ahí nos hace falta como educarnos más, porque si vemos esa confusión de esos funcionarios teniendo una posición religiosa, Dinora. Así es. Eso, ¿cómo manejas? Por eso, digamos, la ley, ahí vamos a platicar qué dice la ley al respecto, porque definitivamente un funcionario no puede ser de determinado credo religioso. No puede ser. ¿Por qué? Precisamente por este derecho que tiene toda la población a que se le respete su libertad de religión. ¿Y cómo hacerlo que lo respete, no, Dinora? ¿Cuál es la diferencia entre un Estado laico y un Estado ateo? Bueno, el Estado laico es el que te respeta el derecho a creer o no creer. Pero el Estado ateo es el que te obliga a que no puedes creer en nada. O sea que también es una cuestión complicada, porque igual es una imposición. Exactamente. Entonces, siempre que te vaya a hacer una imposición, que se te obligue a hacer algo o no hacer, es en contra de tus derechos humanos. Ajá. Y eso hay que tenerlo claro. Claro. Entonces, si es un Estado ateo, digamos, el Estado, la institución del gobierno y todo, está decidiendo que no puedes creer en nada, en absolutamente nada. Perfecto, Dinora, vamos a ir un corte. Y bueno, estamos hablando sobre Guatemala como Estado laico y la lectura bíblica obligatoria. We'll be right back. serios y hemos practicado el amor. Vamos a parar la burda evolución, el regreso a los bosques es la solución. No queremos máquinas de competición, tenemos caballos, no existe el reloj. Estamos de regreso en 1490.gt hablando con Dinora Gil, coordinadora de la Agrupación Guatemalteca por la Defensa del Estado Laico GEDEL, Dinora Gil Herrera. Bueno, Dinora, nos quedamos en la diferencia entre Estado Laico y Estado Ateo. ¿Falta algo que nos expliques en esta parte del Estado Laico y el Estado Ateo? Sí, porque digamos, estábamos hablando básicamente ahorita de lo que decía la Corte de Constitucionalidad, que es lo que quería que no se quede como en el aire, porque después vamos a creer que ya lo hablamos. Eso es muy importante que nos expliques. Sí, porque digamos, con esta coyuntura de la Ley de Planificación Familiar hubo sobre todo colegios que decían es que la Ley de Planificación Familiar nos quiere obligar a dar educación en sexualidad y nosotros no podemos porque nuestra religión no nos lo permite. Y entonces el Estado, ¿verdad?, a través de la Corte de Constitucionalidad se manifiesta, fíjate, y dice, aquí tengo una parte de la sentencia porque claro, creo que es importante. Por favor. Esta es la sentencia del expediente 3004-2007, dice, considerando, en el considerando tercero, el derecho a la libertad de religión no está reconocido como garantía para el Estado ni para los entes públicos. Es decir, es para personas, pero voy a seguir leyendo, que siendo parte del mismo, comparten su condición de laico, no llamado a profesar religión alguna como oficial, sino a respetar el ejercicio de las existentes. De esa cuenta, tanto para crear una ley como para cumplirla, ni el Congreso de la República, ni el organismo ejecutivo y entidades autónomas estatales pueden invocar convicción religiosa alguna por la sencilla razón de que no gobiernan en función de religiones. Qué entonces, fuerte esa entonces, parte. La Corte de Constitucionalidad dice, sí, somos un Estado laico. Ahí ya entonces no tenemos más que discutir, aunque dentro del preámbulo de la Constitución mucha gente exacto, dice, es que dicen invocando el nombre de Dios. Invocando la Corte de Constitucionalidad dice, es cierto que ahí dice invocando el nombre de Dios, pero no se refiere a ningún Dios y no le pone un nombre específico. Es un poco, ¿verdad? No sé, interesante el argumento, pero por lo menos sí se manifiesta con esta otra parte que les leí, que es muy importante el que sepamos que los funcionarios públicos ejercen con respecto a la ley sus funciones, no respecto a una religión ni sus creencias religiosas. De tal suerte, un Estado laico no puede venir y pronunciarse, por ejemplo, el Ministerio de Salud a decir en todos los hospitales nacionales no vamos a dar pastillas anticonceptivas, por ejemplo. Decir algo. No vamos a dar, no sé, cualquier cosa que tenga que ver con la religión. Porque, por ejemplo, eventualmente podría venir alguien de ahí una religión que no permite transfusiones de sangre. Exacto. Que fuera ministro de salud y diga, pues acá no se van a hacer transfusiones de sangre porque es pecado. Ajá. Entonces, nos damos cuenta de la magnitud, ya en ese tipo de ejemplos nos damos cuenta que realmente sería muy nefasto para un país que hubiera una religión oficial, ¿verdad? Una religión específica. Y bueno, entonces ahora venimos a el estado confesional, que era lo que tú tenías, ¿sí? Solo hazme favor, repetí el número de la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Este es 3004-2007. Esa la podemos encontrar en redes, si nos queremos informar, ¿cómo sí la podemos? La puedes ubicar en la página de la Corte de Constitucionalidad. Ajá. Y le das con el buscador que tiene ya especial la Corte. Uh-huh. y pones el número. Y ahí te tira la sentencia completa. Con ese número ya completa, podemos bajar la resolución, conocerla. Sí, está un poco extensa, pero es muy bueno leerla. Y hay otra, pero no creo que haya traído el dato. Bueno, también hay otro tipo de estado, ¿no? El estado confesional. ¿A qué se refiere este tipo de estado, Dinora? Este es un estado que tiene una religión oficial. Normalmente, digamos, podemos poner de ejemplo Costa Rica. Sí. Costa Rica es un estado confesional que tiene una religión oficial y es la católica. También tenemos estados en el mundo que son musulmanes, ¿verdad? Judíos, por decreto, claro. ¿Sí? Por institución del estado que se define como un estado de tal religión. Y en este caso, por ejemplo, tiene algunas cuestiones interesantes porque entonces podemos, hablando de Costa Rica, encontrar que a los sacerdotes se les paga como funcionarios y sus salarios salen de los impuestos de la población. Claro. Pero entonces también, como se definen con una religión oficial, entonces ellos sí tendrían que tener su legislación como muy enfocada hacia lo que diga esa religión. ¿Verdad? Y ¿eso obliga a las personas que no son de esa religión a no ejercerla o sí tenemos el tema de la libertad religiosa? Es que no hay libertad religiosa, o sea, oficialmente hay una religión. Y nosotros, por ejemplo, nos ha tocado ir a Costa Rica en varias ocasiones y acompañar las manifestaciones ante el Congreso y esto, y siempre es el tema de que tienen una religión oficial. Claro. Entonces ellos sí deben como cuidar esa parte y hay que encontrar como otros caminos, otras rutas para poder llegar hacia los cambios legislativos con respeto a los derechos humanos, que normalmente es lo que más nos afecta, sobre todo cuando hablamos de derechos de las mujeres, diversidad sexual, ¿verdad? Esos temas, donde siempre salimos perdiendo. Que siempre somos. Y bueno, también, bueno, en Costa Rica no tienen población indígena. Claro. Bueno, pero en Guatemala sí la tenemos. Entonces, y ahí entonces nos topamos con las prácticas dentro de la cosmovisión maya. Exacto. Que, bueno, yo he escuchado hasta decir que son brujos y hacen cosas demoníacas. Entonces no respetamos la espiritualidad de los pueblos originarios, que es muy importante. Sobre todo en una población como Guatemala, que tenemos 22, solo en idiomas mayas tenemos 22 idiomas, 21 idiomas mayas, y un idioma, no, sí, garífuna, uh-huh. Y no recuerdo. Xinca, sí. Y el chortí, que no son mayas. Exacto. Pero de ahí esa diversidad étnica es impresionante y... Bueno, otras comunidades que también podemos encontrar, como la comunidad musulmana. Ya hicimos un programa sobre una mirada hacia la cultura árabe, por ejemplo. Cómo también irnos acercando a este otra población que convive con nosotros en Guatemala, con nosotras, y también, pues, cómo ir manejando también este tema de la libertad religiosa en el marco de un Estado laico. Sí, y lo otro es importantísimo también, cuando se constituyen precisamente las sociedades democráticas, se empieza a hablar de es que es mi derecho, sí, pero tú también tienes un derecho, digamos, tenemos que poner la rayita hasta dónde está el límite, entonces mi derecho termina donde empieza tu derecho. Exactamente. Y entonces en tema de religión es igual, yo tengo un derecho, pero mi derecho termina cuando empieza el tuyo. Y aquí también caemos, por ejemplo, lo que hemos visto en año y medio, si no estoy mal, la propuesta de una iniciativa de ley para la lectura bíblica obligatoria, Dinora. Sí, surge, empieza todo este relajo en noviembre del año 2014. 14, ajá. Y entonces se empieza... El diputado Marvin Osorio, de Líder. Así es. Uh-huh. Él empieza con esta... idea de presentar esta ley. Y sí, la verdad es que esa ley a nosotros nos preocupa muchísimo, sobre todo a guatemaltecas por la defensa del Estado laico, porque esto atenta grandemente del Estado laico. Estamos hablando de una situación en donde lo que plantea la ley es que haya lectura bíblica obligatoriamente en todos los establecimientos públicos y privados. Sí, sí. Y a todo nivel. Desde el nivel preprimario hasta el diversificado, incluyendo también las instituciones por cooperativas. Absolutamente el sistema educativo copado. Exacto. Y entonces, otro tema, digamos, yo empiezo a discutir con el diputado, precisamente, no a discutir, pero sí a plantearle, mire, a mí me preocupa mucho esta ley y al asesor también. ¿Tú fuiste al Congreso para hacer análisis de esta iniciativa de ley? Sí. Contanos esa experiencia, ¿cómo fue? Bueno, empecemos porque cuando entré parecía que era un culto evangélico, todos estaban diciendo aleluya, era una cantidad increíble de hombres, todos con perfil como de pastores, ¿verdad? No sé, pues, por el tipo de manifestaciones que hacían. Pues entró al lugar, habíamos muy pocas mujeres realmente y parecíamos todas infiltradas, ¿verdad? Porque habían un par de mujeres ahí que sí se miraba que eran pues de las de ellos y las otras que éramos así porque de verdad nos estaba preocupando. Claro. Pero yo sí me presento con el asesor del diputado Osorio y le digo que estoy muy preocupada por esa ley y que necesito que aclaremos algunas cosas porque, pues bueno, si puede ser algo bueno, estoy de acuerdo, pero si no, entonces hay que discutirlo. ¿En ese momento ya habías leído tú la iniciativa de ley? Se estaba formando apenas, se estaba discutiendo hasta el artículo 3 en esa ocasión. Ya estaba planteado, más no había sido socializado. Él ya había salido en medios de comunicación diciendo, sí, vamos a presentar la ley, sí. Pero no la tenían hecha todavía, o por lo menos no la habían publicado. Ah, ya. Entonces, la tenían como muy debajo. Y entonces a la gente, precisamente, que estaba ahí, pues nos dividen después en tres grupos. Y entonces un grupo iba a discutir el artículo 1, el otro el 2 y el otro el 3. Entonces yo no sabía en cuál quedarme porque en realidad pues era los tres eran importantes. Pero me quedé en uno que precisamente era el artículo 3, me parece, donde hablaba de cómo era que se iba a implementar esto, ¿verdad? Ajá. Pero pues sí, también empiezo a preguntar ¿y qué Biblia vamos a leer? Porque solo la católica tenemos tres Biblias aceptadas. Claro. Y pues la Iglesia Cristiana Evangélica no acepta todas las Biblias. Y hay otras denominaciones que también usan Biblia. Y bueno, ¿y qué va a pasar entonces? Vamos a leer entonces el Corán también, vamos a leer todos los demás libros religiosos. El Popol Vuh. El Popol Vuh era mínimo el Popol Vuh, ¿verdad? Primero empecemos por ese y después nos pasamos a la Biblia. Pero entonces, esta discusión sí fue muy interesante. Cuando yo le dije al diputado, él se queda como pensando. Bueno, nos contás después del corte eso específico que hablaste con el diputado Marvin Osorio, que hace esta iniciativa de ley para la lectura bíblica obligatoria. Estamos hablando sobre Guatemala como Estado laico y la lectura bíblica obligatoria. Mi vecino de arriba, don fulano de tal, es un señor muy calvo, muy serio y muy formal, que va a misa el domingo y fiestas de guarda, que es una unidad de destino en lo universal, que busca en esta vida respetabilidad, que predica a sus hijos responsabilidad, llama libertinaje a la libertad, ha conseguido todo menos felicidad. Mi vecino de arriba hizo la guerra y no va a consentir que opine a quien no la ganó. Mi vecino es un recto caballero español que siempre habla es cátedra y siempre sin razón. Mi vecino de arriba es el lobo feroz que va el domingo al fútbol y ve televisión. Engorda 20 kilos si le llaman señor, que pinta en las paredes rojos al paredón. al vecino de arriba le revienta que yo deje crecer mi barba y cante mi canción. Mi vecino de arriba es más hombre que yo, dice que soy un golfo y que soy maricón. Mi vecino de arriba se lo pasa fatal y que yo me divierta no puede soportar. Cuando me mira siente ganas de vomitar. Si yo fuera su hijo me pondría a cavar. Mi vecino de arriba en la barra del bar, cuando se habla de sexo dice que es Superman. Es una pena que su mujer no opine igual. De sexo las mujeres no debían opinar. Mi vecino de arriba un día me pescó magreando a su hija dentro del ascensor. Del trabajo volví cuando reconoció la voz que me decía quítate el pantalón. Aún estoy corriendo, no quiero ni pensar lo que habría sucedido si me llega a alcanzar. Como hay niños delante no les puedo contar lo que con un cuchillo me quería cortar. Me he cambiado de casa, de nacionalidad, pero a pesar de todo, todo ha seguido igual. Los vecinos de arriba inundan la ciudad. Si tú vives abajo, no te dejan en paz. Pi, ti, ru, pa, pa, pa, pa, du. Pi, du, ta, du. Pa, bu, bu, pa, pi. Pa, ti, ti, ru, pa, ti, ru, tu, da. Para, ti, ru, ta, du, du, pa. Pa, pi, du, pa, pa, bu, pa, pi. Para, ti, ru, pa, bu, pa. Estamos de regreso en 1490.gt. Estamos platicando con Dinora Gil Herrera, coordinadora de la Agrupación Guatemaltecas por la Defensa del Estado Laico. Y nos estabas comentando en el corte anterior, Dinora, esta experiencia que tuviste en el Congreso de la República, en ese proceso de ir conociendo esta iniciativa de ley de la lectura bíblica obligatoria. Claro. Fíjate que aparte de eso, cuando ya le planteo al diputado Osorio, que ahí nos habíamos quedado, donde él me dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y me dice, no, pero usted no se preocupe, si de todas maneras vamos a tener un instituto. Y entonces empiezo a darme cuenta que no es un instituto. Ellos están planteando un ministerio, o sea, dentro de la ley, se debería formar un ministerio a nivel de ministerio, o sea, es decir, como el Ministerio de Salud, de Educación. Va a haber un ministerio que va a formar, o mínimo un instituto, ya no sé exactamente cómo va ahorita la ley, porque le han dado como ya algunas discusiones, se ha pasado por... Claro, ya ha pasado tiempito, sí, entonces ya casi hoy, 2 años, ¿no? Sí, y hoy precisamente no me dio tiempo de revisarla, me acuso, pero sí, efectivamente ya hablaba de que se debe de tener como una institución que capacite a todos los formadores. Porque estaban aprendiendo maestros. No, va a ser aparte, digamos, ahí tienen que ser personas religiosas, aparte que van a estar con el aval de ese instituto, ministerio, lo que sea, y va a ser pagado por el Estado. Sí, porque yo recuerdo haber leído que era tener maestros de religión en todos los niveles. Exacto, y que también hay que iban a estar dentro del presupuesto. Ah, sí, esa faltaba. Formar. Sí, recuerdo que había una parte donde se cuestionaba que cómo se iban a formar estos maestros, estas maestras, para que tuvieran como esa pensum, si se le puede llamar de esa manera, no sé si es la palabra correcta. Sí, digamos, mira, por ejemplo, la Iglesia Católica, que es de la que yo tengo experiencia, sí tiene toda una formación con catequistas. Claro, ¿verdad? Histórica. Exacto, entonces ya hay como cierto análisis, cierto estudio. Podríamos hablar también en determinado momento de gente que sepa de teología. Claro. Pero cuando estás hablando de formación a niños, adolescentes y jóvenes, es otra cosa. Bueno, entonces claro, los catequistas normalmente por tradición son los que han formado en la fe a los católicos. Sí. La cosa es de que en aquel entonces, cuando yo estaba muy pequeña, que recibí también catequesis, era la iglesia la que ponía a los catequistas y aceptaba la escuela que el catequista llegara a ese lugar. Ajá. Y se le asignaba un determinado horario, pero era pagado por el por la iglesia católica. Ahora la diferencia es que no solamente va a ser obligatorio en las escuelas, sino además pagado por el Estado. Aparte de eso, también las Biblias deben de ser también entregadas por el Estado. Entonces ahí es donde yo empiezo como a realmente a pensar muchísimo, porque entonces, ¿qué va a pasar? Estamos hablando hace una semana salió en las noticias que todavía en algunos lugares no había llegado los libros de texto a las escuelas. En junio, imagínate. Exacto. Y entonces, pero si van a tener Biblias, es un poco complicado. Y contradictorio, porque, bueno, si se va a ver como la lectura de la Biblia como una materia más, debería ser igual visto los otros contenidos del pensum. Pero es que de por sí esa ley no puede pasar. Exacto. Es que no a ese punto iba. O sea, ¿cómo estamos hablando de Estado laico y está el mismo Congreso de la República impulsando una iniciativa de ley como este tipo? Ahí hay una inconstitucionalidad. Tú como abogada. Total, y eso es lo primero que vamos a presentar, y no solamente es GEDEL, ¿eh? Claro. Hay varias organizaciones. Eso te quería preguntar, si habían otros colectivos, otras organizaciones. Sí, hay otras organizaciones, está Humanistas Seculares, sí. La Asociación Humanistas Seculares, que también están preparados, ya están preparados también, al igual que GEDEL, preparando la acción de inconstitucionalidad. Lo que no hemos todavía decidido es si va a ser una sola acción de inconstitucionalidad o van a ser varias, porque, pues si tenemos como diversidad, por ejemplo, Humanistas Seculares es una asociación que es, sí es básicamente atea. ¿Verdad? Ah, interesante. Y Guatemaltecas por la Defensa del Estado Laico sí tenemos religión en nosotras, en cada una de nuestras integrantes tenemos una religión, pero propiciamos el respeto a la libertad de religiones y creemos que sí, que debe ser. Bueno, Humanistas Seculares también tiene lo mismo, ¿no? También propicia el respeto y esa es su de sus objetivos. Su filosofía, ajá. Exacto. Pero nosotras consideramos que precisamente por cuestiones políticas de pronto esto nos puede generar como muchos ruidos. Claro. Sin embargo, hablando de laicidad y hablando de Estado laico como tal, no tendría nada que ver eso, porque en realidad lo que estamos hablando aquí es del respeto a la libertad de religión. No puede ser que el Estado oficialmente se vaya a encargar de hacerle la tarea a determinada religión y mucho menos cuando va a vulnerar los derechos de una población mayoritaria en Guatemala, por ejemplo, como es la población indígena. Todas las espiritualidades de los pueblos indígenas, porque son diferentes manifestaciones espirituales. Exactamente, sí. La de los pueblos originarios, y estamos hablando de realmente un grave problema. Y la comunidad, y la población garífuna también, que tiene otra espiritualidad, tiene otras manifestaciones espirituales. Y que eso no quiere decir que no asistan o que no tengan ese ejercicio de ir a la iglesia evangélica o católica. No hay una contradicción ahí. Sí, digamos, lo que hablaba, por ejemplo, hay diferentes asesores religiosos que lo que dicen es, bueno, si el funcionario lo que quiere es predicar, si quiere formar en la fe, mejor que se meta al seminario, ¿verdad? Y entonces que vaya y que predique ahí. Claro. Pero si es funcionario, y si es un legislador, que legisle. Eso es lo que tiene que hacer. Y yo recuerdo que Carlos Mendoza, de la Asociación de Humanistas Seculares, fue agredido en una de esas reuniones que se generaron en el Congreso. Sí, así es. Pero porque él, es decir, fue y tomó el micrófono queriendo hablar en contra de la ley en ese espacio donde se estaba presentando la ley. Ah, ya. Entonces, yo no estoy justificando, ¿verdad?, del hecho que lo hayan agredido. Pero sí, digamos, como que hay que tener ciertos cuidados a veces y también protegerse uno. Digamos, yo llegué siendo mujer entre medio de un montón de hombres, pero fui y hablé con el asesor, nada más. No hablé públicamente porque ahí me hubieran apedreado. Realmente yo no estaría contando el cuento. Me hubieran lapidado ahí en el salón de casa de Larrazábal porque yo estaba hablando de que, mire, estoy preocupada. Pero no es lo mismo que tú digas, estoy preocupada, estoy viviendo, a que tú te pares y digas, eso es una aberración, estoy haciendo. Bueno, son las formas, entonces. Sí. ¿Nos podés resumir el objetivo de esta iniciativa de ley de lectura obligatoria de la Biblia, Dinora? ¿Perdón, el objetivo? El objetivo de la iniciativa de ley, tenés una cuestión muy concreta. Para ¿por ellos, dónde crees que va el objetivo? Es que, digamos, yo no le encuentro objetivo porque en primer lugar no es una ley objetiva. Pero ellos plantean que el objeto de la ley, ajá, es dar a conocer la enseñanza bíblica, ¿verdad? Y pues un poquito el tema va por, ellos creen que de esa manera la población va a cambiar de conducta, ya no va a haber tanta violencia, los jóvenes ya no van a estar en maras, básicamente, es lo que ellos se imaginan que va a pasar. Disminuir la violencia común a partir de esta... Exacto, pero lo que, digamos, están desatendiendo es que no debemos de formar en religión, debemos de formar en ética. Exactamente, que porque en un estado laico se respeta la ética, bueno, y no es tanto la libertad de religión. Ahora, los padres de estos niños, jóvenes y adolescentes, quieren que sus hijos reciban formación en la fe, ajá, cualquiera que sea, que los acerquen a las iglesias que están para eso. Claro. ¿Verdad? Digamos en... Fuera de la institución, sí, para, escolar, para los cristianos, en otro tiempo. Exacto. Para los cristianos el mandato es ir y evangelizar, ¿verdad? Bien. En mi época universitaria, debo decirlo, pues soy egresada de la Universidad Rafael Landívar, yo estuve en la pastoral universitaria, yo iba a evangelizar en mi tiempo libre, ajá, en mis vacaciones. Pero cuando hablamos de cuestiones de legislación, cuando hablamos de formación, hablamos en actividades académicas, es otra cosa. Yo ahí no me pongo a predicar. Ahí me surge la duda de los casi todos los presidentes de los últimos años se despiden con el Dios los bendiga. Sí. Bueno, yo creo que eso empezó a ser como un uso de Estados Unidos, me pareciera, que por ahí fue donde empezó, ¿no? Sí, a mí se me quedó como por ahí. Recuerdo que, no sé si estoy mal, pero fue Alfonso Portillo que empezó a ponerlo de moda, creo yo. No sé si fue antes, pero... Sí, no sé, habría que preguntarles a ellos cuál es el objetivo de ellos de decirlo de esa manera, porque también tiene que ver, pareciera, ¿verdad?, como que... Si yo digo eso, me voy a convertir automáticamente en buena persona. Uh-huh. O yo condiciono a la otra persona a que crea que yo soy buena. Sí, una cuestión de manipulación. Entonces, me estoy poniendo como en esa posición de que yo soy buena. Y eso hay que tener cuidado, porque no precisamente, porque ya sabemos cuántos abusos, no solamente sexuales, sino de todo tipo, de ha todo tenido tipo la iglesia judeocristiana, también las cristianas evangélicas, también las musulmanas. Y precisamente la vulneración, o no la vulneración, sino el riesgo que se tiene es porque se les cree que son buenos. Claro. Eso claro. es como su arma. Y entonces, sobre todo las mujeres, no identificamos a veces que eso nos puede dañar. Exacto. Digamos, uno cree que como es un sacerdote, entonces él no me va a hacer daño porque él es bueno. Sí, sí. Bueno, y entonces un poco por ahí va. Y cuando hablamos de política también, mucha gente cree que porque si es político, porque es de tal o cual religión, va a ser bueno. Entonces ya había gente que decía, ya probamos con católicos, ahora vamos a probar con evangélicos. Claro, claro. Vamos a ir a otro corte, Dinora. Estamos hablando de Guatemala como Estado laico y la lectura bíblica obligatoria con Dinora Gil, de Guatemaltecas por la Defensa del Estado Laico. está. La carta estaba escrita en un tono cordial, con firma garabato y coba cultural. Decía el señor ministro que me lo hacía muy bien, que música, vehículo, ambiente, FETEN. Cuando llegue septiembre me quiere recibir e intercambiar ideas para el porvenir. Era la carta del ministro de la cultura y del bienestar. Era la carta del ministro de la cultura y del educación en la fe, claro, de esa fe. Entonces, para mí, yo pienso que no puedes hacer mayor cosa, porque tú escogiste llevarlo a ese lugar, no, para, claro, que reciba la educación. Pero ¿qué pasa cuando los llevas a un centro educativo en donde no te dicen eso ni en el nombre ni en ninguna parte, uh-huh, pero los obligan a ir al, entonces, al servicio ahí, evangélico, ahí se está tentando, o a la misa, en contra del, se está tentando precisamente en la libertad de religión. Ajá. Y entonces sí se puede poner, por ejemplo, podrías poner una denuncia ante la PDH. La PDH podría acompañar en esos procesos, ¿verdad? Ah, perfecto. Porque estamos hablando ya de que se les están obligando a ir a misa, a rezar o a, no sé, a tener un servicio diferentes manifestaciones, religioso, ¿verdad? Sí, sí. Y si no, entonces pierden. Y si pierden la materia, entonces baja el promedio. Ese tipo de cosas, pues, no son tan convenientes, ¿verdad? Sí, claro, mi hija está en un colegio que con el tiempo descubrimos que era católico en ese sentido. Y bueno, el día que toca misa, que es obligatorio ir, la mitad de sus compañeritos y compañeritas de clase no llegan. Porque, pues, son cristianos evangélicos, ¿no? Bueno, ya sabemos, podemos apoyarnos con la Procuraduría de Derechos Humanos para revisar este tipo de temas. Gracias, Dinora, por esa información. Dinora, ya con esta iniciativa de la ley de lectura bíblica obligatoria, ¿debería ser aprobada? Definitivamente que no. ¿Por qué? El Congreso, los diputados al Congreso de la República no pueden aprobar esta ley porque es inconstitucional. Ya. Estamos hablando del artículo 36, ya por un lado. Uh-huh. Por otro lado, también hay que hablar de la educación, que debe ser laica, sí, ¿verdad? También está en la Constitución. Sí, fíjate que en el artículo 72 dice que es de interés nacional la educación, la instrucción, la formación social y la enseñanza sistemática de la Constitución de la República y de los derechos humanos. Ah, ya. Entonces, la libertad de religión es un derecho humano. Y en el 73 dice que la libertad de educación y asistencia económica estatal, dice, la enseñanza religiosa es optativa en los establecimientos oficiales y podrá impartirse dentro de los horarios ordinarios sin discriminación alguna. Claro. Entonces, ¿optativo qué significa? Que hay que si quiero. Exacto, si quiero tenerla o si no la quiero tomar. Claro. Entonces, definitivamente no puede ahora una ley pretender pasarse encima de esto y decir que ahora va a ser obligatorio. Claro, claro. Y empezando por ahí. Luego, en el artículo 74 dice que la educación científica, dice, la tecnológica y la humanística constituyen objetivos que el Estado debe orientar y ampliar permanentemente. Anteriormente nos estabas hablando de los derechos, de cómo los derechos son vulnerados tanto para las mujeres, la niñez, pero también en la diversidad sexual y en la diversidad étnica. Pero vayamos en esta parte de la cuestión de derechos en el marco de la diversidad. Si estamos hablando de un Estado que va a promover este tipo de lectura bíblica, implicaría también generar prejuicios y una mayor discriminación en el caso de la diversidad sexual. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Bueno, estamos hablando de una cuestión que es grave, porque necesitamos realmente avanzar en el respeto a los derechos humanos. Claro. Y la diversidad sexual es una de ellas. Y no solamente es la diversidad sexual la que está en pugna, ¿verdad? También está la equidad de la que hablamos tanto las mujeres, porque definitivamente no somos iguales. Con respecto a la Biblia, no somos iguales. Ajá. Tendríamos que tener como una interpretación teológica muy profunda. Muy profunda para poder definir por qué si somos iguales, ¿verdad? De acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica. Uh-huh. Pero solamente la Biblia por sí no nos coloca en situación de igualdad con los hombres. Entonces, todo esto entonces se va a vulnerar, por ejemplo, que entonces la mujer tiene que ser sumisa, ¿verdad? Que debe obediencia a su esposo, y eso va a ser complicado. Y en la diversidad sexual estamos hablando también de cuestiones de falta de tolerancia, ¿verdad? Hacia las personas de la diversidad sexual, que a la larga nos va a destruir también socialmente. Bueno, ya Guatemala tiene unas estadísticas terribles con respecto a crímenes de odio que afectan a la comunidad LGTBI. Y bueno, una cuestión como esta seguramente generaría mayor violencia. Y bueno, en mi caso siempre me pregunto hasta dónde entonces queda el discurso del amor al prójimo, ¿no? Claro, y digamos, hablemos del Ku Klux Klan, por ejemplo. Terrible, también en sí. Contra de... Y era gente, digamos, ¿cuál es su símbolo? Una cruz. Sí, ¿verdad? Sí. Todas estas cosas que al final la gente puede tomar una parte de la Biblia y decidir que eso va a ser el símbolo de ellos para hacer lo que ellos quieran. Y terrible, como el caso de personas que bajo ese manto religioso hacen una masacre como la de Orlando, con la cual nos solidarizamos desde esta radio. Esa masacre de 50 personas asesinadas hace unos días en Estados Unidos, ¿no? Exacto, y precisamente escudándose en una cuestión religiosa, claro. De que como no estás actuando en el bien, entonces tienes que morir. Sí. Dinora, ya para ir cerrando, ¿qué opciones tendríamos entonces con esa educación para bajar la delincuencia? La educación ética. Tendríamos que... Definitivamente. Otra opción. Claro, es que no es precisamente a través de religiosidad que vas a lograr cambios. Uh-huh. Yo no sé, hay gente que dice que gracias a que se convirtió de tal o cual religión dejó la bebida. Claro. Pero no es necesario. Claro. Podemos educar, sí, en el respeto, en la libertad de decisión, en la libertad de los derechos humanos. Básicamente enseñar derechos humanos, y mucha formación. Definitivamente necesitamos educar a toda la población, no solamente estamos hablando de niñez y adolescencia. Se debe formar a todos en ética, en decir, yo debo de esforzarme por tener lo que quiero tener, y no nada más a la cuestión de la ley del menor esfuerzo, que entonces ahí ya deja de ser ético, ¿no? Entonces hoy tenemos muchos jóvenes que dicen que quieren ser narcos, y, porque ahí van a tener plata, y de lo contrario aquí en Guatemala no se hace plata. Entonces hay que explicarles, no, eso no es así, pero sí tenemos una situación bien complicada cuando los ejemplos que hay son malos. Definitivamente el tratar de obligar a alguien a que abrace la fe cristiana es un error. Eso lo es contraproducente, dice, ¿no? Sí, fíjate que incluso el Código de Derecho Canónico lo tiene prohibido. Tiene prohibido que los sacerdotes impulsen que se obligue a alguien a abrazar la fe católica. Entonces habría que hacerle un llamado ahí a la Iglesia Católica para que pues también propicien, ¿verdad? Porque es diferente el querigma. El querigma es un encuentro personal con Cristo, donde la persona abraza la fe católica, pero porque ella de verdad ya tuvo el encuentro. Una cuestión de voluntad. Y lo quiere tener, pero es diferente a que te obliguen. Entonces, sobre todo cuando estás hablando de educación a adolescentes, estás diciendo eso es terrible. Que se van a ir, porque es justo la época de la rebeldía. Justo, entonces les obligas a rezar, les obligas a hacer, entonces ellos se van a volver. Empiezan a rechazar, ¿no? Toda esa parte. Así es. Bueno, ¿cómo nos comunicamos con la agrupación Guatemaltecas por la Defensa del Estado Laico? ¿Cómo poder encontrar información? No sé, que nos puedan compartir los documentos que ustedes generan. Bueno, pues tenemos una página de Facebook. Muy bien. Que se llama Guatemaltecas por Estado Laico. Ajá. Y sí, aparece el signo de GDL, ¿verdad? El logo. Y bueno, básicamente tenemos un correo también que es guatemaltecasporestadolaico@gmail.com. Bien. Donde nos pueden contactar. Muy bien, muchísimas gracias, Dinora. 30 segundos para despedirte. Bueno, nada más un mensaje para que peleemos siempre por la ciudadanía, que nos esforcemos en conocer nuestros derechos, mínimo la Constitución, deberíamos de conocerla. Claro. Y pues bueno, adelante. En base a eso ya podemos seguir caminando y crear una ciudadanía mucho más equitativa y justa. Muchísimas gracias, Dinora. Fue Dinora Gil Herrera de la Agrupación Guatemaltecas por la Defensa del Estado Laico. Y bueno, mi nombre es Isabel Juárez desde 1490.gt, desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Muchísimas gracias a David Jerez que nos acompañó acá en controles y bueno, nos escuchamos pronto.